dinero y rey de reyes. Todos los reinos le pertenecen. Es consejero y rey de reyes. Todos los reinos le pertenecen. Y para mí el vivir es Cristo. Él es mi ayudador, mi amigo y salvador. Y para mí el vivir es Cristo. Con Cristo soy feliz. Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso. Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso. Cuando estoy triste, él me consuela, me da alegría, quita mis penas. Alegría, quita mis penas. Y para mí el vivir es Cristo. Él es mi ayudador, mi amigo y salvador. Y para mí el vivir es Cristo. Con Cristo soy feliz. Con que Jesucristo reine en tu vida, en tu corazón.